Son las 6 y 5 de este lunes 4 de noviembre de 2019. Estamos en Radio 88.7 de la Azotea Comunitaria de la Ciudad de Mar del Plata y nos comunicamos con el doctor Jorge de Landó, es apoderado del Partido Justicialista, es el que está prácticamente protagonizando la intervención en el escrutinio final y sobre todo dando las voces de la alternativa a lo que está ocurriendo por la cantidad de mensajes encontrados, fake news, mensajes falsos y demás. Doctor Landó, si nos está escuchando desde Mar del Plata, lo saludamos. De acá lo está hablando Eduardo Layuz. Buenas tardes. Eduardo, buenas tardes a ustedes. Un placer de que se hagan eco de esta cosa, un placer de hablar con la radio. Es una ciudad que yo quiero mucho, y trato de ir todo lo posible. Tengo un departamento ahí. Bien. En la calle Garay, así que amo ese lugar. Bueno, demasiados recuerdos y cosas, y además tengo muchos amigos. Estábamos peleando. Doctor, estábamos peleando recién por las tasas, o sea que le estábamos también peleando sus intereses. Estábamos hablando recién con el defensor del pueblo justamente por las tasas que se quieren aplicar aquí en Mar del Plata, que son desmedidas y eso. Bueno, al margen de esto, vamos a hablar de lo que a usted le compete y por lo que lo llamamos. Muchas gracias y les pido que me disculpen el haberme extralimitado en lo que le estaba diciendo. No, al contrario, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a nuestro programa ¿Qué pasa aquí? Y a la radio FM 88.7 de la Azotea Comunitaria. Doctor, se han denunciado, se vienen denunciando ya hace prácticamente desde el resultado del escrutinio provisorio, que acá había fraude, que había manipulación de las cifras, que en definitiva el escrutinio definitivo todavía no está. Pero queremos saber realmente qué es lo que ocurre. Hemos leído que en Maipú hubo algunas incongruencias con el tema del uso de los padrones electorales y demás. Bueno, hay varias cuestiones en todo lo que tiene que ver con el escrutinio. Lógicamente todas sucedieron el mismo día o los mismos días, son todas cuestiones independientes una de otra. Una cosa es el padrón, otra cosa es la información del escrutinio definitivo, otra cosa es el voto de los argentinos en el exterior, otra cosa es el escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, los temas que hay en Maipú, los temas que hay en otros municipios, cuya relación es muy ajustada, de modo tal que vamos a ver cómo se trata cada una de esas cuestiones. Yo quiero que, si a usted le parece, arrancar por el orden de prioridad que usted le asigne. Yo le contesto todo, no tengo ningún tipo de inconveniente, pero quiero que me vayan diciendo, y no quiero que mezclemos las cosas, sino la gente que escucha no va a entender. Claro, lo primero que debería por ahí aclararnos a la audiencia es cuál es la verdad en el resultado de las elecciones, ¿el escrutinio provisorio o el escrutinio definitivo? No, lo que importa es el escrutinio definitivo. Lo que ocurre es que el escrutinio provisorio, el que se usa la noche del domingo para mantener informada a la población, pero no tiene ningún valor jurídico, no define nada. Por eso estamos haciendo ahora el escrutinio definitivo, para ver cuál es la cifra exacta de la elección y ver si ya se consagró como Lucía en el escrutinio provisorio, Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidente de la Nación, o si hay que convocar a un balotaje. Ya sabemos que no, ya imaginamos que no, pero la certeza la vamos a tener el jueves, yo calculo, viernes a lo sumo, cuando nos comuniquen las cifras finales del escrutinio en la provincia de Buenos Aires. Ya buena parte del país ha ido cerrando, ya más o menos sabemos cómo van las cosas. Las cifras seguramente se van a ajustar a favor nuestro, porque la diferencia va a ser considerablemente mayor que los 6 puntos que con lo que arrancaron la noche del domingo. Creo que va a quedar demostrada la manipulación a la que nos referíamos cuando no queríamos que la empresa Smartmatic se ocupara de la transmisión de los datos. De todos modos, vamos a esperar a que esté el escrutinio definitivo terminado, porque el único elemento de prueba para contrastar lo que informó el Poder Ejecutivo y lo que, o el gobierno de Macri, para hablarlo con más precisión, los datos que efectivamente ocurrieron y marcar la manipulación de los datos, es que termine el escrutinio definitivo, ¿no? Así que eso habrá que esperar. Sí, esta definición que usted le dio de la manipulación del voto de los argentinos se asocia a una idea de una trampa informativa, ¿no? Que en definitiva lo que ha buscado es deslegitimar la victoria del Frente de Todos, como que hubo una muy poca diferencia entre el primero y el segundo, y instalar incluso la idea de un fraude electoral que genera dudas más bien sobre el sistema electoral, es decir, que el gobierno que se está yendo está dejando de alguna manera el huevo de la serpiente instalado con esta idea de volver a la propuesta esa que no prosperó, la del voto electrónico. Sí, todo lo que haga a querer demostrar que el resultado de la elección le fue desfavorable al gobierno, lo van a hacer. Van a querer demostrar que donde dice Diego, dice Digo, qué sé yo, siempre van a buscar eso, pero la única realidad es que buscaron la reelección del presidente y no la consiguieron, perdieron en primera vuelta y como eso es incontrastable, lo que van a tratar de hacer es demostrar que perdieron por mucho menos votos, instalar eso, como las otras instalaciones de las otras cosas falsas también funcionaron, van a querer hacer una cosa semejante ahora con esto, pero no se lo vamos a permitir. Yo creo que la propia realidad que va a surgir de la elección, del resultado de la elección, del escrutinio definitivo, va a ser la mejor contrastación a toda esa serie de mentiras que se han ido instalando y que han aparecido en los comentarios, como que la elección fue pareja. Hay 10 puntos de diferencia. Nunca puede ser una elección pareja con semejante diferencia. Se gana por un punto, se gana por un voto, pero la realidad es que un 10% de diferencia, y esos son muchos votos. Piensen que estamos hablando de un padrón de 36 millones de electores de Mota. Estamos hablando de magnitudes muy grandes. Landó, una consulta, Mariano, buenas tardes, le habla. Mariano, usted, inicialmente, antes de los comicios, el jueves 24 de octubre, ustedes habían hecho una denuncia sobre que el gobierno había estado por establecer o estableció un sistema paralelo de seguridad. Correcto, yo la hice la denuncia. ¿Qué fue de eso en el acto electoral, no? Si se concretó, ¿qué tuvo que ver con estas cosas que estamos discutiendo, no? Pudo advertirse claramente ese domingo que, por de pronto, la gendarmería no estuvo subordinada al comando conjunto de Fuerzas Armadas. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema de la existencia de la ley Sanpeña, por el cual las Fuerzas Armadas Argentinas son la custodia del acto electoral. Porque antes las elecciones se definían a los tiros, antes de que apareciera el voto directo y secreto, es decir, la ley centenia. Entonces, como resultado de esa lucha en aquel momento, apareció dentro de la ley la participación de las fuerzas conjuntas y un jefe militar para custodiar el resultado de la elección y las urnas, porque finalmente se robaban las urnas. Hace muchos años, a comienzos del siglo pasado. Pero hay que decir que ese problema desapareció con la designación de las Fuerzas Armadas. Muy bien. ¿Qué, ante esta situación, qué se les ocurrió a los genios del gobierno? Bueno, crear un sistema paralelo de seguridad, por como me manifestó la ministra, podían haber muchas denuncias de fraude y ellos tenían que estar cubiertos con eso, y en consecuencia armaron un sistema paralelo, cosa que cuando nosotros tuvimos conocimiento de esa circunstancia, lo pusimos en conocimiento de la justicia, particularmente de la jueza de primera instancia, que elevó el tema a la Cámara Electoral, y la Cámara Electoral se expidió e indicó que el sistema de seguridad que había armado el Ministerio de Seguridad quedara subordinado al Comando Conjunto y al jefe militar, el general Pérez Aquino, que fue el jefe del operativo militar. Eso no significa que esa formalidad de la resolución judicial se haya cumplido en la realidad. Claro. ¿Sabe por qué? El día de la elección estuvieron dando vueltas por ahí móviles de la gendarmería haciendo cerrar locales nuestros y haciendo distintos actos de provocación en distintos lugares, particularmente del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque una de las cosas que llamó tan la atención también, por eso le hacía esta pregunta, que en muchas escuelas empezaron a aparecer una cierta cantidad de jóvenes o no tan jóvenes de la fuerza de la representación de la lista oficial, y superaban en la cantidad de fiscales en muchas fuerzas y se hacían llamar veedores electorales. Bueno, ahí se pudo, en muchas escuelas se solucionó porque el delegado electoral, por supuesto, desconocía esa figura jurídica dentro del reglamento electoral. Pero hubo muchas escuelas donde empezaron a figurar esta figura de inventada de veedores electorales, que después resultaron ser suplentes de fiscales y cambiaban los fiscales a cada rato. Como una paranoia montada o en función de establecer una doble seguridad. Pensé que también tenía que ver con esto, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con una locura que comenzó al gobierno cuando perdieron las PASO por la diferencia que perdieron. Entonces, ahí dijeron, no es que la sociedad nos rechazó. Ellos nos hicieron fraude porque a nosotros la sociedad nos quiere y quiere estar con nosotros. Claro. Como eso era imposible, lo que instalaron fue que efectivamente nosotros les robamos la elección, les hicimos fraude. Y comenzaron a buscar distintos elementos para justificar esto, y a partir de ahí volcaron todo el aparato del Estado para tratar de demostrar que efectivamente nosotros le hacíamos fraude. Entonces forzaron al Servicio Exterior de la Nación, para eso forzaron a las fuerzas de seguridad, para lo que le acabo de comentar, para eso forzaron al registro de las personas para que adulterara el padrón que se iba a utilizar, usaron al sistema de fiscales que tenían para denunciar situaciones análogas, es decir, situaciones por las cuales se demostraba que los ciudadanos que iban a votar lo hacían con documentos que no eran los adecuados para impedirle la emisión del voto, es decir, le ponían una letra B adelante del DNI, uh-huh. Es decir, en el padrón, claro. Lo cual era falso, porque eso hacía presumir que habían obtenido otro documento y no aquel con el que estaba queriendo votar. Claro. Cuando uno después entró a profundizar en esta cuestión, que no se había presentado en las PASO ni tampoco en ninguna elección anterior, uh-huh. Ahí uno descubre que en realidad la negligencia fue del registro de las personas, y la decisión fue del registro de las personas, que deliberadamente colocó esa letra en alguno de los ciudadanos, o en buena parte de los ciudadanos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los municipios más peronistas. Claro. Y lo que consiguió fue crear enormes problemas durante toda la mañana del día domingo, tan es así que motivó dos resoluciones judiciales, una de la Cámara Electoral y otra del Juzgado Electoral de La Plata, para que esa situación se permitiese resolviera. Claro. Eso lo que llevó es a que una gran cantidad de ciudadanos se alejara de las escuelas y no emitiera el voto, porque bueno, si no le permitieron emitir el voto las autoridades de mesa a partir del movimiento que hicieron los fiscales de Juntos para el Cambio, en realidad lo que hicieron fue impedir que la votación fuera pacífica y al contrario se tornara en una votación amainada. De todos modos, claro, fue tan grande la diferencia y tan fuerte el rechazo que tuvo el gobierno en esta ocasión en la elección, que de nada le sirvió todo eso, porque finalmente se terminó imponiendo el número. Seguramente. Inadecuado, y que ahora se va a ver este fin de semana con los datos finales del estudio. Seguramente. Doctor, le vamos a agradecer muchísimo el contacto. Seguramente en alguna otra oportunidad lo vamos a molestar para ver los resultados finales de esta situación y de las consecuencias o cuestiones que surjan para corregir estas irregularidades que estamos contando, para el bien de la democracia. Así que le agradecemos muchísimo el contacto y la delicadeza de haber podido salir al aire con nosotros aquí en Mar del Plata. Muchas gracias. Con todo gusto lo hago. Muchas bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vanos, son 10 o son 1,000. Mi